La noche. Dices adiós, piénsalo bien, conoces la salida y si no hay nada que decir, que te vaya bien, amor, y que no quede huella de esta relación. No me pidas que suplique, lástima, no quiero ni compasión, si está decidido. La boca, porque tu amor me provoca, eres mi pasión y mi obsesión, quiero sentir que me acosas, déjate llevar, no dudes más, y escapar de la realidad, déjame mostrar que te puedo amar, porque aún puedes volar, porque hace tiempo estuve buscando esa parte cadenciosa de tu ser, que está pendiente a tocarse con mi piel. Te propongo esta vez que te bese tus labios de miel. Es todo un cara dura, ya no sigas tú con él.

habitación. Él en su oficina, nosotros haciendo el amor. Ojos que no ven, cornudo el corazón. Miéntele una vez y quédate mi amor. Y yo contigo y tú con él. Maldito corazón, basta ya, no sufras más. No llores por este amor que no tiene compasión. ¡Cumbia! Maldito corazón, basta ya, no sufras más. No llores por este amor que no tiene compasión. Maldito corazón, basta ya, no sufras más. Olvida todas tus penas, que la vida es para gozar. Cumbia, cumbia, cumbia. Chile.